Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Lluviosos, húmedos, pero buenos días. Exacto, sí. No, hay que ponerle buena cara al día, ¿eh? Sí, bueno. Pero de todas maneras es una suerte de sobre llovido mojado, digamos, ¿no? Porque uno viene todavía. Eso. Yo por lo menos vengo con las caras del domingo. Entonces esta mañana se me sumaron las caras del domingo. Buen día, Blas. Allí está Blas en los controles y de sus manos. Llegaremos hasta las 12 en Enredando las Mañanas de martes. Bueno, el domingo déjeme sacarlo así un poquito de encima. Dale nomás. Un pequeño comentario. Me ocurrió, sin pretender emular a León Gieco, son dolorosos los dos. No hay manera, no hay forma, digo, si algo hubieran sacado de su papá, por ejemplo, ¿no? De su papá político, podrían, aunque sea, haber sido charlatanes de feria por un rato. Claro, pero ni siquiera eso, no hubo nada, ni siquiera un Jorge Corona, algo, ¿no? Pensando en el menemismo, en el momento menemista, ojo, los que les guste Jorge Corona, los respeto, digo, ahí. A mí no me gusta, pero no se trata de él, sino que se trata de lo otro, lo que fue esa década, y de lo cual estos muchachos son los representantes de esa época. Pero no tomaron eso, entonces realmente fue algo realmente previsible, algo que me pareció doloroso, realmente, porque uno de los dos va a ser presidente durante 4 años. Exactamente. ¿No? Aunque no nos guste lo que querramos pensemos, ¿o no? Exacto. Eso es a lo que me parece que hoy tenemos que pensarlo. Alguno va a ser, y bueno, ahí tendremos, como bien lo decíamos también la semana pasada, nosotros seguiremos en ese lugar de lucha, en ese lugar de volver a poner nuestra palabra y de poner lo que tenemos que decir, porque realmente sabemos que no es que van a estar y van a ser un gobierno a lo que nosotros nos gustaría, ¿no? Donde hay un montón de cosas que se olvidaron de decir en el debate, se olvidaron no de decir en la campaña. No aparecieron, arreglaron que no apareciera. Arreglaron que no apareciera, todo estaba arreglado. Y hubo un 54% de rating más que un partido, que la final de... También hay que reconocer que fue en cadena, ¿eh? Sí, fue en cadena, pero digo, toda la gente... Bueno, vos podés sacar y poner en otro lado, no importa, si no querés escuchar. Pero un domingo que la gente sale, que la gente ha de que estés pendiente, es porque también hay una preocupación, y me parece que hay preocupación de muchos sectores. No es solamente el que están viendo quién de los dos sale y esas cosas, sino que también de la gente que necesita encontrar, a ver qué es lo que va a pasar, mínimamente entender. Bueno, eso no lo sacaron a la luz, más allá de que los dos responden a un mismo programa, ¿no? Es la misma, digamos, un dios sistema. Sí, sí, eso lo hemos venido... comentando, con y una u otro colorido, aire, con una u otra cosa, pero bueno. Exacto. Así que bueno, veremos y tendremos que esperar a este domingo. Esperemos, sí, tendremos que esperar. Y después tendremos que estar más firmes. Nos juntamos con amigos charlando de otra cosa y esperamos, porque bueno, el resultado está cantado. Sea cual sea, está cantado. Bueno, hoy sí, tenemos un programa, vamos a hacer este programa. No sé si quiere ir ya directamente a música o me quiere contar algo de lo que vamos a tener. No, te callamos porque hay mucho. Vamos. Démosle la voz a los que tienen que poner acá la voz. Una folha cualquier desenho un sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.

el 19 va a haber un evento en el obelisco. Ajá. Porque es pasado mañana. Pasado mañana, exactamente. Porque es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y también enmarcado en que el 20 de noviembre es como el Día Universal del Niño. Entonces hay varias actividades que se van a hacer, entre ellas la que nos va a comentar ahora Lorena, que es integrante de la organización de este evento para este jueves. Buenos días, Lorena. ¿Lorena? Hola. Sí, algo se escucha por ahí, pero no sé si ella nos escucha a nosotros, me parece que no. Lorena, hola. Bueno, parece que no. A ver, no. Va a haber una actividad. Intentaremos, sí, mientras tanto, contanos, sí. Va a haber una actividad, sí, sí, en el obelisco. Va a haber una actividad que va a comenzar primero en tribunales, uh-huh. Se van a juntar a las 17 horas en tribunales, y luego van a marchar de tribunales hacia el obelisco, donde también va a haber una muestra fotográfica a esta edad, campaña contra los abusos sexuales en la infancia. Ajá. Así que, bueno, eso es lo que buscan visibilizar. Las generaciones de abusos sexuales en la infancia, dando cuerpo e imagen a todas esas violaciones que exceden todos los marcos de comprensión y que hoy esos cuerpos hablan y luchan y se transforman. Ya tenemos a Lorena, me bueno, parece. A ver, ¿Lorena? ¿Lorena? Hola, buen día. Buenos buen días. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estábamos bien, contando un poquito, ¿no?, lo que va a ser esta actividad del jueves. Contanos un poquito cómo se organizó, qué es lo que va a suceder. Bueno, la fecha del 19 de noviembre se viene activando y se viene levantando a partir de una coordinación de distintas organizaciones civiles y de derechos humanos, que es la Red Nacional para la Prevención contra el Abuso Sexual en la Infancia. Y hace 3 años se viene laburando esta fecha, que es la del Día Mundial contra la Prevención del Abuso. Se concentra en la 9 de julio, cerca de tribunales, sí. Uh-huh. Esta es la primera vez en realidad que se va a marchar. Uh-huh. A las 5 de la tarde de tribunales al obelisco. Siempre se hace una concentración, se hace como una especie de acto, y esta vez lo que se va a intentar visibilizar, aparte de la problemática, es denunciar lo que significa la justicia y lo que significan los procesos judiciales en los casos de abuso. Uh-huh. Exacto. Este es un año muy especial también porque se ha visibilizado muchísimas cosas. Uh-huh. Hemos tenido muchísimas, no solamente marchas, sino hemos acompañado a muchas mujeres que han tenido, no solo ellas, el abuso de sus parejas, sino de sus hijos, uh-huh. de haber visibilizado eso, que es un porcentaje altísimo, ¿no? Eso hace sí. que se muestre y... Por lo que tengo entendido, hay una muestra fotográfica que debe mostrar mucho más lo que es realmente lo que está sucediendo con estos abusos en niños, niñas y adolescentes. Sí. Uh-huh. Sí, nosotras, como nosotras somos una colectiva feminista empezamos a ver que era importante visibilizar esta problemática y nos propusimos visibilizarla con el cuerpo. Uh-huh. Nos propusimos llevar adelante este proyecto fotográfico, que es la campaña contra el abuso sexual en la infancia, que se llama Esta Edad, donde la idea es mostrarnos a nosotras de chicas, de niñas, uh-huh. a la edad en la que sufrimos el abuso o la que sufrimos los abusos. La mayoría de nosotras no fue solo un abuso, sino que fueron varios. Mostrar esa niña, uh-huh. hablarle a esa niña, trabajar con esa niña, observarla, mirarla, ver qué sentía esa niña en ese momento, por qué la hicieron callar, por qué no pudo hablar, uh-huh. o cuando habló, qué es lo que pasó. Y además mostrar una foto de hoy adultas, uh-huh. y de lo que somos hoy adultas, de lo que somos capaces de hacer, de lo que estamos haciendo, de lo que le decimos a esa niña, que estamos haciendo por ella. y poder visibilizar no solo la problemática, sino mostrar que, en realidad, que fue lo que nos encontramos realizando esta campaña fotográfica, que fue mostrar que el abuso es generacional. Nos hemos encontrado con casos de que el abuso, de que la situación de mientras estaba siendo abusada una compañera, también a la vez en ese momento estaba siendo abusada la madre por la misma persona. Y muestra también las fotos de niñas, nos muestra también las generaciones en los momentos en que las fotos son en blanco y negro. Claro. O las fotos son a color pero son viejas. Uh-huh. Y ahí nos va mostrando la, digamos, nos va mostrando cada una de nosotras. Uh-huh. Y la persistencia en el tiempo, ¿no? De y la persistencia en el tiempo de esa perversidad, de esa práctica perversa. Uh-huh. Claro. Uh-huh. ¿Cuál es exactamente el reclamo o algunos de los reclamos hacia la justicia, Lorena? En uno de los reclamos a la justicia es que más o menos le estamos peleando y le estamos ahí poniendo en agenda, que es la imprescriptibilidad de los casos de abuso, porque esto que decía de que los abusos son generacionales, de que los abusos vienen de generaciones atrás, y cuando una recuerda el abuso y quiere denunciarlo, el abuso prescribió. Uh-huh. Cuando se va a la comisaría o a hacer la denuncia, el abuso fue cuando tenías 7 años, cuando tenías 8 años, cuando tenías 20 años, y hoy una persona pasada los 10 años del abuso no puede denunciar. Uh-huh. Entonces, una de las primeras consignas que estamos llevando a tribunales es la imprescriptibilidad. Uh-huh. Y por otro lado, empezar a presionar y a rever cómo la justicia actúa en los casos de delitos de abuso sexual, que la mayoría, o en este año, la mayoría de los casos que se han levantado, que han tenido visibilidad mediática, han mostrado como madres protectoras de sus niñas y de sus niños que sufrieron abusos, en la mayoría de sus casos por sus progenitores. Uh-huh. Han sido revictimizadas, han sido tratadas como locas. Uh-huh. Han sido tratadas como que ellas generaron los abusos en sus hijos, y en donde no se trabaja durante el proceso judicial el abuso de la víctima, sino que se trabaja lo cual loca está la madre. Uh-huh. O las ganas que tiene la madre de vengarse de una situación de pareja o expareja, y a lo cual nosotras consideramos que eso es una práctica misógina y patriarcal por parte de la justicia. Claro. Mm. Sí, sí, también el hecho de que muchas veces no se escucha a los chicos, ¿no? No se les cree, se cree que están inducidos por las madres generalmente, y uh-huh. me parece que eso tendría que haber un replanteo, ¿no? Sí. Porque realmente no es así, se puede haber un seguimiento, un tiempo, pero los chicos no dicen nada que no sea tampoco lo que ven, que es lo uh-huh. que más les afecta muchas veces, no lo que a veces le induce a alguien, sino lo que realmente están viviendo. Sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente, sí. Bueno, entonces, recordanos, por favor, el lugar de la convocatoria, la hora. Bueno, estamos concentrando entonces a las 17 horas, a las 5 ajá. de la tarde, uh-huh. en tribunales, ajá. que está Talcahuano al 600, creo. Sí, sí. De ahí vamos a marchar a las 5 de la tarde, vamos a marchar para el obelisco. Uh-huh. Más o menos a las 6 de la tarde, 6 y media, va a estar la intervención, la muestra fotográfica a esta edad, y también va a haber otras intervenciones artísticas. Uh-huh. Va a haber un acto, y más o menos a las 7 de la tarde ya estaríamos cerrando. Uh-huh. Todo esto va a ser en el obelisco, la muestra, todo. Sí, va a ser en el obelisco. Uh-huh. La idea es que le estamos difundiendo y estamos moviéndonos en todos lados, es darle visibilidad uh-huh. A la problemática del abuso, que que no quede como los casos aislados que mediáticamente se levantan, que es de las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos y feministas, lo tomen como fecha de agenda, como fecha de lucha, y a partir de ahí que estamos activando esta. Bien. ¿Algún contacto para mediático, digamos? Sí. Nosotras en Facebook estamos con la página de Facebook de A Esta Edad, Campaña contra los Abusos. Ajá. Y por mail también nos pueden contactar con el mail aestedad@gmail.com. Perfecto. Bueno, será hasta el jueves. Muchas gracias. Hasta luego, al contrario, gracias a vos. Bueno, cita para el jueves, ¿eh? A Esta Edad es contra los abusos a niños, niñas y adolescentes. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Seguimos con actividades, en este caso una actividad que se realizó ya, pero es algo que estamos siguiendo hace mucho tiempo y que es la situación de los supermercados Díaz, sí, los trabajadores. Y los trabajadores y estas tomas, ¿no? Efectivamente, ayer estuvimos allí nuevamente en la sede de Nazca en 1600, este local que está en lucha y ha sido ocupado por los trabajadores preservando su fuente de trabajo desde el 29 de septiembre. Ahora estamos comunicados con Pedro, integrante de ese grupo de trabajadores de ese local de día de allí de Villa Santa Rita. Buen día, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, Pedro, ayer hubo una actividad, por lo que entendimos, frente a la sede central, a las oficinas de día. Sí, sí, frente a la oficina central de día, seguí 46-46. Nosotros nos reunimos con otros compañeros de otras sucursales que también le está sucediendo lo mismo, solamente que los que llevamos más tiempo tomando una tienda somos nosotros acá de la tienda de Avenida Nazca 1663, y hay otros compañeros que están en otras tiendas que ya hace 20 días también que están metidos, y lamentablemente la empresa no da la cara, simplemente a sus matones a sacarnos a los golpes, y después como no queremos salir, que igualmente resistimos adentro, entonces ya deja gente en forma ahí, algunos amedrentándonos, encajándonos miedo, hay gente armada, pero nada, lo tratamos de pelear porque, te vuelvo a repetir, nosotros no somos delincuentes, somos empleados de esta empresa, lamentablemente fuimos estafados y engañados, y estamos luchando hoy por hoy porque todos tenemos familia, tenemos criaturas, tenemos un alquiler que pagar y obviamente vivir, ¿no? Y nosotros queremos que esta gente salga a dar la cara. Ayer nos presentamos con todo este grupo de gente ahí, llenaron de seguridad el frente de la oficina, como que si nosotros fuéramos a hacer daño, solamente nos paramos adelante con pancartas y carteles y a pedir que, así como el responsable de día viene acá a tienda a sacarnos con matones, que salga, que se presente ahí y que abra un diálogo con nosotros para que lleguemos a un acuerdo. ¿Y qué respuesta hubo, si es que hubo alguna respuesta de parte de la empresa? La respuesta que hubo fue que abrieron las ventanas y salían toda gente de traje, nos miraban, se reían y volvían a ingresar adentro. Nadie salió a dar la cara, nadie. Salieron vecinos de ahí, una vecina salió a insultarnos, obviamente porque se ve que era clienta del supermercado y creo que le importaba más los productos porque estaba cerrado el supermercado que lo que le estaba pasando a nosotros, ¿no? Sí. Entonces le hablamos a la clienta y le explicamos que todos somos seres humanos, que tenemos que ser unidos en una lucha, que no, que así como nos pasa a nosotros, mañana Dios no sabe y le puede suceder a ella, a un familiar o a quien sea. Entonces lo que yo digo a la gente, ¿sí? Hoy hace 47 días que nosotros estamos metidos en un local, nosotros estamos sobreviviendo acá, no le tocamos ni una mercadería porque lo que hacemos es cuidarle el local. Nosotros no queremos nada que no sea nuestro, nosotros estamos peleando para que nos paguen lo que nos deben. Claro. En nuestro caso acá hace 8 años y medio que nos deben de trabajo, o sea, la indemnización, nos deben 2 meses de trabajo, pero si nos quieren echar, lo que estamos peleando es por la indemnización. Sí, algo simple, que ha sido un derecho que ha conquistado desde hace muchos años la clase trabajadora en Argentina. No es algo, no es una innovación lo que ustedes están buscando ahí siquiera, ¿no? Claro, claro. Pedro, ¿cómo los trata el barrio? ¿Cuál es el vínculo concretamente en el barrio, allí en Nazca, que hace 47 días, tal como vos lo decís, que están ocupando el local? Porque a mí me da la sensación de que ahí pasa algo distinto. He visto gente que se acerca. Por suerte, sí. Por suerte, gracias a Dios, los clientes son muy humanitarios. Se acercan, nos acompañan. Hay gente que nos quiere regalar plata. Obviamente nosotros le decimos que no, porque nosotros no queremos que nos regale nada. Simplemente con acercarse y preguntar qué es lo que está sucediendo y preguntar cómo estamos nosotros es algo muy grande para nosotros. Eso no tiene precio, no tiene valor. Sí. Nosotros armamos con unos compañeros una parrillita que nos donaron, es una parrilla portátil, la pusimos frente a la vereda y estamos vendiendo choripanes y bondiola para sobrevivir. Gracias a eso nosotros hoy por hoy podemos cargar la sube, pudimos comprar la comida de día a día y también pudimos juntar para pagar cada uno los celulares, que en este momento es muy importante porque tenemos que estar comunicados con la familia. Claro. Entonces, muy, muy agradecido con los vecinos, eternamente agradecido. La verdad que en mi vida yo nunca pensé pasar una situación de esta. Le pido a Dios que nunca le toque a nadie más. La verdad que es algo muy feo y da tristeza, ¿sabes? Da tristeza porque... te vuelvo a repetir, hoy hace 47 días que yo estoy lejos de mi familia. Claro. Tengo hijos, tengo una mujer. Y ¿sabes qué? Lo que más me duele es que las cuentas me están apretando. Yo no tengo plata para pagar. Y tampoco tengo una casa donde ir a vivir. Claro, claro. Se entiende, Pedro. Tampoco eso es nuevo, digamos, ¿no? Es también la respuesta en general de las patronales para asfixiar por la vía de la necesidad a los trabajadores cuando luchan, y ustedes están en ese lugar. Nosotros agradecemos el ejemplo de ustedes, sabemos que hay otros locales que están que no logran tomar el local, que no llegan a eso, digamos, pero que están igual acompañando esa medida de lucha. Bueno, Pedro, la seguimos. Y seguimos acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pedro, así desde el supermercado Día, Nazca al 1600, y bueno, con esta, descubriendo en el caso de él, ¿no? Y me parece que a veces es necesario que veamos cómo se descubren también estas luchas y estas situaciones que además son dolorosas, ¿no? Además son dolorosas. Deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mis hermanos se miran a tierras extrañas porque a ellos les jode que en su propio país no tengan derechos ni oportunidad, pero no es tarde. Todos, carajo, a cambiar nuestras vidas, pues depende de él, de ti y de mí. ¡Oh! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Basta de hambre y miseria por aquí, que la ignorancia no pisa este país, ni los complejos de Superman. Todos unidos empiecen a sembrar principio y valores que nos han de servir y cosechar buen porvenir. Terminemos con todos esos complejos de un mundo alienado. Nuestra identidad está en lo profundo de nuestro Perú, porque aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Canten todos, carajo, que el mundo escuche que la felicidad está en la voluntad. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Déjame mandarle un saludo a Ana Pereira, que ha hecho esta mañana lo que prácticamente el día obligaba a hacer. Quedarse un rato más envidia, en la cama. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, sí, por favor! Igual ahí está llegando ya, Anita. Bueno, nos vamos a Neuquén rápidamente, ¿sí? Ya estamos allí comunicados con Natalia Cantero, esta comunicadora popular con la que hablamos cada 15 días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Aliado y con el canto de los pájaros, y he visto por ahí algún pajarito chiquito. Bien, golpeando la ventana, así que un día muy lindo. Ajá. Y para contarle a la audiencia que de temperaturas que rondaban los 10 grados, más o menos. Estamos preparando los 32, y realmente se ha hecho notar el calorcito acá en Neuquén, ¿no? Uh-huh. Sí. Es complicado para salir a trabajar en estas condiciones porque pica, pica desde la mañana. ¡Apa! Ha llegado prácticamente temperaturas de verano, siendo que en esta zona... Se entrecorta mucho, Nati. Y estamos ahí en alerta con los amigos de Buenos Aires. Natalia, se entrecorta mucho, se entrecorta. ¿Ahí? Parece que sí, a ver, probemos. A ver, ¿sí? Ahí, sí. Sabemos acá que a ustedes les espera una tormenta importante para esta tarde. Ya está la tormenta. Sí. La tormenta empezó a la madrugada. Ah, mirá. Bueno, sí, siempre acá en alerta por los amigos de allá, de Buenos Aires. Bueno, les cuento que mañana vamos a estar acompañando a los abogados del caso Solano, uh-huh. Aquellos que han tomado la causa hace más de 4 años y que, por supuesto, han develado en todo lo que es el Valle Medio de la provincia de Río Negro todo un sistema de trata, trata para la esclavitud de personas, digamos, y que ha dejado como consecuencia la desaparición de Daniel Solano, ¿no? Claro. Dicen ellos con presunto homicidio. Mañana se realiza en el juzgado de General Roca, en el juzgado federal, una audiencia muy importante, ya que la Penta, uno de los dueños de Expofrut, de agroexportadora, va a declarar por una causa que trata de personas, que fue, digamos, abierta por justamente los abogados del caso Solano en representación de Gualberto Solano, el padre de Daniel, uh-huh. Y esta audiencia es tan importante que, bueno, que se convoca a todas las organizaciones de acá, del Alto Valle de Río Negro en Neuquén, a que acompañen, a que la familia Solano está realizando una campe hace más de 4 años en Cholechuel, que queda ex de General Roca. Entonces, han convocado a los abogados para, bueno, hacer un recorrido y que puedan estas dos personas declarantes, que son referentes de la empresa agroexportadora Expofrut, que puedan justamente quedar detenidos, ¿no? Los querellantes son cientos de trabajadores, entre ellos Gualberto Solano, el padre de Daniel, y bueno, y se investiga todo el sistema de complicidad que ha tenido, digamos, la empresa con la impunidad que le ha dado la policía y la impunidad que le ha dado también el gobierno de la provincia de Río Negro, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que una audiencia muy antes tuve comunicación con el abogado Leandro Aparicio de la causa, contaba que, bueno, esta audiencia es importante, pero por sobre todas las cosas constituye, digamos, explícitamente una denuncia de lo que es la trata de personas. No, ahí no entendimos. Nati, no entendimos. ¿Constituye qué? ¿Hola? Sí, a ver, que constituye justamente una de las relaciones más importantes de esta todo el mundo. No, definitivamente se nos está perdiendo la comunicación. Pedile si no se puede mover, que no tiene señal. Claro, ahí se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla rápidamente. Sí, igual, bueno, acá lo que ella nos estaba diciendo es justamente que Leandro Aparicio, que es el abogado de la causa, efectivamente, donde se prevé una pena entre 4 y 8 años, tanto para Adrián La Penta y Pablo Mercado, esto se va a realizar en el juzgado federal de Roca, esto es mañana a las 9:30 de la mañana. Ahí van a estar frente al juzgado federal de Roca, donde deberían quedar detenidos luego de prestar declaración indagatoria por el delito de trata de personas, uh-huh, los empresarios que mandaron a matar a Daniel Solano. Uh-huh. Bien. Eso dice un comunicado que nos envió a su vez. Exacto, exacto. Ahí está nuevamente está. Nati. Nati, ¿nos escuchás? Hola, sí. Se ve que las comunicaciones están mal porque estoy afuera. Ah, bueno. No, estábamos volviendo a repetir la convocatoria de mañana a las 9:30 frente al juzgado federal de General Roca, donde podrían quedar detenidos Adrián La Penta y Pablo Mercado. Exactamente, referentes de la empresa agroexportadora y referentes de Expofrut, por supuesto, ¿no? Claro. Decía que la audiencia de mañana es sumamente importante porque justamente explicita lo que es uno de los flagelos más importantes de esta época, más denunciables en todo el mundo, que es la trata de personas, ¿no? Uh-huh. En este caso, para el trabajo en condiciones denigrantes para el ser humano. Y bueno, mañana va a estar Gualberto ahí en la calle de Mitre, va a estar como parte de la querella, van a estar otros trabajadores de Sportfruit, representados también por los abogados Sergio Heredia y Leandro París. Y como hablábamos hace unas horas nomás con Leandro, finalmente las organizaciones tienen que dimensionar la importancia que tiene el acompañamiento a estos trabajadores, que están absolutamente desprotegidos, ¿no? Porque vienen de provincias del norte, son trabajadores que algunos no han accedido al conocimiento escolar, digamos, en condiciones de analfabetismo, y por eso justamente la empresa se ha encargado de vulnerarle todos los derechos como trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así que así estaremos mañana en la calle Mitre, concentrándonos ahí en la plaza del juzgado federal de General Roca, en la provincia de Río Negro, acompañando a la familia Solano, como hace 4 años, pero sobre todo todas las cosas, diciendo, ¿no?, la trata, que todo lo que afecte, digamos, a esta provincia, afecta naturalmente acá a Planía Neuquina, porque estamos a 50 kilómetros y porque muchas de las personas que no acceden al trabajo en esta provincia van a trabajar la fruta del Río Negro, ¿no? Así que claro. Una audiencia muy importante y una audiencia en donde hay que acompañar a estos trabajadores que son los que se han animado a desentrañar una trama de complicidades del gobierno, empresa de la policía, que es catastrófica, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Estaremos atentos a eso y seguramente buscaremos la información una vez que termine esta audiencia para ver cuál fue el veredicto, ¿no? Vamos a tratar de ahí estar en una charla interesante con Gualberto y con los abogados. Vamos a ver si la obtenemos. Bárbaro. Después de hablar a Gualberto, ¿no? Siempre tenemos muy buena amistad, así que esperemos que se anime a contarnos cómo está transitando esos 4 años luego, sí, de la desaparición. Sí, sí, claro. Y además cómo está de salud también, ¿no? Porque sabemos que no siempre ha tenido altibajos, digamos, o en los últimos tiempos ha tenido altibajos en la salud, ¿no? Desde el primer año, realmente, la desaparición de, sí, fue por haberlo tenido en mi casa, ¿no? Claro. Desde la desaparición de su hijo, él se ha visto deteriorado mucho en su salud, sí, y realmente que lo hayan dejado, digamos, desde el gobierno que haga las huelgas de hambre, todo lo ha afectado mucho más. Claro. Pero realmente ha sido una decisión desesperada de Gualberto para exigir por la justicia para su hijo. Exacto. ¿No? Así que estamos mañana, bueno, acompañando a las familias. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Un Natalia. Abrazo muy grande para ustedes. Abrazo. Natalia Cantero, entonces, así, comunicadora popular desde Neuquén. Y nos quedamos en la zona porque hacemos una pausa y vamos a estar en Allen. Uh-huh. Pero con un entrerriano que está en Allen. Exacto. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara. Encuentro preguntas, nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Vacío no soporta una ausencia más.

pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá estamos y volvemos acá con algunas breves. Viñedos de Colonia Carolla afectados por agroquímicos. Según informes oficiales, todos los viñedos de la zona urbana y rural muestran signos de daños ocasionados por herbicidas. Están tratando de investigar cuáles son exactamente esos herbicidas. Crece mucho la preocupación en esta localidad cordobesa de Colonia Carolla tras nuevas denuncias por daños ocasionados por estos herbicidas hormonales en los viñedos de las zonas urbanas y rurales, ya que se trata de una situación que no es actual, sino que lleva varios años planteándose a las autoridades provinciales y cada temporada hay señales más negativas. Según hicieron saber, esto es una representa para los vinos de Colonia Carolla, es una de las principales fuentes de ingreso para la región. La vitivinicultura es una economía regional que da trabajo a muchísimas familias. La incidencia se manifiesta incluso en nuevas variedades menos susceptibles como Tanat y el Ancelota. Así que bueno, están muy preocupados con algunos de estas herbicidas, ¿no? Justamente en estos momentos en que alguien con el cual nosotros hablamos mucho con respecto a las fumigaciones y todo lo demás, el pediatra Medardo Ávila Vázquez está exponiendo en Alemania porque ha sido llamado e invitado para exponer todo este tema de las fumigaciones y de los agroquímicos. Así es. Bueno, volveremos seguramente sobre este tema. Nosotros ahora vamos a dar una vuelta por París. Como sabemos, hubo 7 atentados. Eso fue el viernes a la noche allí en París. El saldo, por lo menos preliminar al que nosotros hemos tenido conocimiento aquí en el Río de la Plata, es de 120 muertos, alrededor de 300 heridos, y de esos 300 heridos, 100 estaban en estado crítico. Esta brutalidad absoluta que se expone en Francia, por supuesto que nos ha consternado y nos mueve a la solidaridad con todos los que están allí y con el pueblo francés en general, ¿verdad? Hoy por lo menos nosotros nos desayunamos hoy con la noticia de que François Hollande, el gobierno socialista, acaba de decretar el estado de emergencia en toda Francia. En este momento estamos comunicados con José Eduardo Westphal, integrante de Francia América Latina, una organización de derechos humanos, FAL. Buenos días, Westphal. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás en el medio de tus actividades. Sí, estoy en el medio de mis actividades y además, por razones estrictamente personales, a mí a derecha estoy a 100 metros del lugar donde fue el atentado a Charlie Hebdo en enero y a 100 metros a la izquierda está el Teatro Bataclan. O sea que la palabra en el medio es un poco exacta, digamos, en cuanto a lo que ha pasado en este último tiempo aquí en París. Sí, en el comienzo del año y en este, digamos, esperemos, ¿no? Por supuesto que fin de año, ¿verdad? Claro, ustedes decían de los atentados, la verdad que yo pienso que también un poco de característica, digamos, el primer atentado de Charlie Hebdo digamos, tuvo una característica en particular, atentó, digamos, ha matado a la gente de Charlie Hebdo, a lúcidos intelectuales franceses de izquierda, hay que decir, la buena parte de los que murieron en Charlie Hebdo eran personalidades que han tenido todo un jugado, un rol histórico en Francia, de denuncia desde la izquierda, de posiciones anarquistas, a toda la desigualdad, contra el racismo, han matado a ellos en enero, también hubo atentados antisemitas, y ahora hace una semana, en una semana, han atentado en dirección de la juventud, o sea que también un poco ha sido un abanico de destinatarios de esta barbarie. Ajá, vos identificás entonces a la juventud, digamos, como el destinatario en estos últimos atentados del viernes. Yo no sé si fue el objetivo preciso, posiblemente sí, para generar miedo. Los hechos objetivos están ahí, digamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que también hay que decir, y esto no hay que olvidarse, que obviamente, digamos, la centralidad de París ha llevado aquí a que se vea eso. Hay que decir que hasta ahora este grupo, esencialmente la mayor parte de las víctimas desde la creación de este grupo ha sido fundamentalmente musulmanes, del pueblo árabe, quizás la mayor parte de veces musulmanes de origen chiita, pero digamos, o sea, no solo intelectuales, no solo crimen antisemita, no solo juventud, sino yo diría así, fundamentalmente gente del pueblo árabe, que claro, fue lo que han hecho en Siria y en otros lugares, o cuando han hecho el atentado en el Líbano el jueves, hace 15 días en Turquía en una manifestación de la izquierda turca, sí, sí. Y en otro, y permanentemente en Siria. Claro, claro, sí, sí, estuvimos pendientes así también con lo de Ankara. Aquí, digo, a ver, si me permitís, me gustaría tomar un editorial de La Jornada. Este editorial, digamos, el título de este editorial dice: París cosecha y siembra barbarie. ¿Hasta dónde compartís esta mirada? Pero no he leído el editorial. No, el título, quedémonos en el título, a ver, porque el título ya nos dice algo, ¿no? París cosecha y siembra barbarie. Bueno, hay muchas lecturas. Yo, en este caso particular, y ya lo veo observando con mucha gente, digamos, hace tiempo, por eso hay un debate en este momento sobre el tema de la política exterior de Francia, es cierto de que han dejado, digamos, las políticas de intervención militar en el Líbano, en Irak, etcétera, fueron generando toda una situación muy particular. Yo pienso que, digamos, este grupo fue quizás en la práctica, yo no quiero decir que haya sido exactamente sido con razones, pero objetivamente desarrollado un poco también por la política francesa, por la política de los republicanos norteamericanos, por la política del propio de la dirigencia israelí actualmente, digamos, de que en su guerra contra Irán, contra los dirigentes de Siria, han armado en la práctica, yo no tengo más elementos para decirte eso, pero en la práctica han armado el desarrollo de este grupo de ahí. Y por eso en un momento en Francia, el hecho de que hayan tenido tanta, de digamos, bondad hacia eso, hizo de que muchos jóvenes de los suburbios, en la práctica hace 2-3 años, como nadie protestaba, digamos, contra esta política, se fueron a Siria y se armaron literalmente a matar a otros árabes, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí, no sé cómo se puede entender ese editorial, pero sembrar y generar barbarie, yo la veo también de la política de algunos sectores, en los cuales lamentablemente el gobierno francés recién ahora está tratando de, ante los hechos, de cambiar su actitud. Ajá. Claro, claro. ¿Y cómo se ha tomado allí esta medida de emergencia, este estado de emergencia que ha... Bueno, como en todo momento de crisis, y eso ya sabemos también un poco a través de la experiencia argentina, otro país del mundo, cuando hay crisis, digamos, se aprovecha para, digamos, de alguna manera recortar las libertades públicas. Uh-huh. Acaba de salir hace unas horas una declaración importante del Syndicat de la Magistrature, que es el sindicato de los jueces progresistas de Francia, diciendo de que, obviamente, como siempre, la Francia tiene ya leyes suficientes como para atacar, digamos, este grupo bárbaro terrorista, y no es necesario generar condiciones de excepción, ¿no? Que sabemos siempre que después degeneran a un recorte a libertades públicas. Claro, claro. ¿Tenés alguna precisión de qué recortes serían los que están impulsando? Bueno, se ha instalado una especie de estado de sitio, es decir, detención administrativa sin necesidad de órdenes de juez, etcétera, uh-huh. Motivados en la urgencia del momento, que el cual es una... Obviamente nadie pone en el juicio, digamos, la urgencia del momento, pero hay un llamado de atención de los jueces progresistas a que esto no se convierta en una institucionalización de la del no derecho, digamos. Claro, claro. Especialmente en cuanto ahora viene un debate, porque quieren instalar incorporarlo en la Constitución, una especie de estado de sitio civil, porque lo que están aplicando, el estado de urgencia, es una ley que se aplicó cuando fue lo de Argelia, sí, en el año 55, y lo que tiene un límite bastante estricto en el tiempo, uh-huh. Por eso ahora van a tener que votar en el Congreso una extensión, no sé si por 15 días o por 3 meses, donde no soy especialista el tema, uh-huh. Entonces por eso están hablando ya de una reforma constitucional para que pueda instalarse en el tiempo. Obviamente eso tiene una perturbación. Claro, claro. Eso, bueno, es una consecuencia, digamos, en Francia. Claro, bueno. Quería decir, sí, aprovecho, sí, para, sí, decirlo, por lo menos entre los argentinos que estamos acá, tenemos también, yo digo a todos los argentinos, pero una buena parte, no hacemos una lectura tampoco aislada de lo que pasa o de lo que puede pasar en Argentina. Nosotros sabemos bien que esta agudización en el último año de toda esta cosa, de esta campaña contra Irán, etcétera, no quiero defenderlo a Irán, pero sí, lo que solamente analizo objetivamente lo que está pasando, que ha llevado, pues, en cuanto al tema del memorándum por las armas atómicas, que tuvo en la Argentina este coletazo Nisman y memorándum por la AMIA, uh-huh. Por eso nos llamó mucho la atención, porque esto es lo que está justificando el apoyo de Arabia Saudita en su momento a este Estado Islámico y a este grupo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. ¿Eh? Estamos atentos escuchándote. Bien. Por eso nos llamó mucho la atención que del discurso de Macri, en lo único que dijo, porque obviamente no dijo nada en ese debate, pero lo único que dijo y no dejó de marcarlo es, en definitiva, cómo se marcó alrededor de todo este grupo que está en geopolítica posicionándose con los republicanos norteamericanos, con Arabia Saudita, y objetivamente, digo objetivamente, no quiero ir más allá, alrededor de todo este grupo que está apoyando la acción de estos terroristas. Yo no quiero decir que Macri sea terrorista ni que pone bomba, pero lo único que quiero marcar es que qué coincidencia, del único tema donde habló en concreto y de política fue para apoyar el golpe de Estado en Venezuela y para apoyar toda esta ofensiva contra una parte del mundo árabe. Así que eso, entre paréntesis, nos ha llevado a que 218 argentinos en París, y hemos sacado una declaración ayer, digamos, pidiendo cerrar el paso a Macri para votar la fórmula Siorizanita. Ajá, bueno, te agradecemos tu opinión. Como sabés, si escuchás un poco cuál es el posicionamiento de la Red Nacional de Medios Alternativos, nosotros nos mantenemos al margen de esta posición. Entiendo bien. Nosotros, quizás por la experiencia, sí, que tenemos en Francia, donde históricamente, por eso ayer cuando hablábamos para preparar esta edición, yo decía quizás yo me afrancesé o nos hemos afrancesado los 118 que firmamos. Es que acá estamos acostumbrados a la primera y la segunda vuelta. Claro. Entonces la primera vuelta se vota, se define, por eso hace que una muy buena parte de los 218 confirmados no han votado en la primera vuelta a Scioli. Claro. Más bien, yo diría así, una parte importante no lo votó. Claro. Pero sabemos la experiencia del balotaje, que en el balotaje se decide. Entonces hay lo que la experiencia en Francia, lo que se llama el Frente Republicano, por ejemplo, en la izquierda, cuando son los socialistas que salen primero, los comunistas votan socialistas. O son los comunistas que salen primero, los socialistas votan comunistas. Cuando es el Frente Nacional o la extrema derecha que se vota, se puede votar incluso a Chirac contra, digamos, el Frente Nacional. Entonces, sí, claro. Contra Le Pen. Sí, se entiende. Contra Le Pen. Así claro. Bueno, la gente acá en Francia está acostumbrada a cerrarse las narices e ir y votar, pero saber decidir en los momentos definitivos de un balotar. Está bien, está así bien. Que por eso quizás nos afrancesamos y por eso estamos diciendo, quiera o no quiera, le guste o no le guste, no es lo mismo una cosa que la otra, vaya y vote a Scioli. Está bien, Wilfred, yo creo que por ahí hay algo de eso, ¿no? Porque uno, me parece que es complicado traspolar directamente políticas que por ahí son buenas, pero para bueno, pueblos que están dentro de los países hegemónicos y que no son buenas, no se pueden traspolar a los no, pueblos de los países de la periferia, no, como los nuestros, ¿no? ¿No? Pero me parece que Macri, desde que está en un país, digamos, lejano, forma parte de lo mismo que están acá y en otro lugar. Sí, sí, nosotros no vamos a aburrir a la audiencia con nuestra posición, agradecemos la tuya, acá la audiencia conoce nuestra posición y nosotros... Para que conozcan la mía, ¿no? Perfecto, por eso te hemos agradecido, te agradecemos que nos hayas hecho saber la posición. De todas formas, nosotros creemos que los 13 millones de personas fumigadas van a seguir siendo fumigadas y se va a seguir practicando ese genocidio que se practica prácticamente desde hace 12 años y un poquito más, porque este gobierno encontró un país con 10 millones de hectáreas plantadas con transgénicos y lo entrega con 28 millones de hectáreas plantadas con transgénicos. Allí se practica un genocidio. Los transgénicos de las grandes empresas y de los grandes propietarios que están detrás de Macri. Así que sí, que están en la Secretaría de Agricultura y que están en la Secretaría de Cultura, ocurra, claro. No, como dice eso, no dejen de ver la plantita transgénica, no vean el bosque. Por supuesto, bueno, Wilfred, pero son los mismos que han estado gobernando durante estos años en la Secretaría de Agricultura. Sí, esto lo sabemos muy bien todos aquí, ¿no? Todos. Lo que quería transmitirles. Te agradecemos. Porque Wilfred, a veces sirve también la experiencia de otros pueblos. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno, por más que estemos lejos en Argentina, sí, digamos, pensar que también en otros pueblos hay a veces en un momento que saber de participar de la decisión. Está y bien. La lucha sigue. Está bien. Cerremos, si te parece, un poquito más con lo que ocurre allí en Francia. La respuesta, por ejemplo, de reforzar los actos de guerra sobre el pueblo es una respuesta también absolutamente indiscriminada. Lo primero que hizo Francia fue mandar 10 bombarderos sobre las posiciones tomadas por ISIS. Y uno imagina que no, lamentablemente, los daños colaterales ya sabemos lo que significan. ¿Cómo lo ha tomado el pueblo? ¿Qué es lo que ve el pueblo de estas acciones? Pero, digamos, primero que no estoy en condiciones de dar esa opinión. Acá hay que tener en cuenta que Francia vive en este momento de conmoción y todavía no aparece en ese sentido un análisis de las organizaciones sociales, etcétera, tan explícito sobre ese tema. Lo que sí aparecen son declaraciones, pues, especialmente en la izquierda, de que Francia tiene que participar de una solución política al tema de Siria, ¿no? Incluso militar, digamos, en conjunto, pero militar en el sentido de parar a este grupo, digamos, medio fascista, porque yo lo definiría así, pero en el marco de una cosa concertada, política, incluso teniendo en cuenta también el propio gobierno de Siria. Esto es lo que aparece un poquito más, cosa que estaba muy escondida en la prensa, en las opiniones, porque había una especie de hegemonía política hasta ahora de la parte del gobierno de no entrar a hablar de ese tema. Eso ahora se está hablando más. Bien, bien. Bueno, obviamente aquí se sigue de cerca. Hubo un momento en el cual fue prácticamente la única noticia, de alguna forma corresponde, pero también hay que reconocer que estas noticias impactan más en los grandes medios, en los medios masivos, cuando ocurren en Francia y no cuando ocurren en Palestina, por ejemplo, donde... El día anterior a la de París fue la gran matanza en el mercado en el Líbano. Exacto. Incluso alguien se enteró, pero bueno. Exactamente. Bueno, Wayfred, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bien, estuvimos comunicados entonces con José Eduardo Wayfred, que tenía esta inquietud sobre cuál es la situación. Digo, bueno, en particular me parece que hay que agradecer la mirada y hay que agradecer también la preocupación que alguien que está en Francia desde 1976 sigue sintiendo la misma pasión por el lugar donde nació y por el pueblo que lo crió. Digo, no hablo de naciones ni hablo de banderas, ¿no? Hablo de esta necesidad de sentirse unido de alguna manera, aunque sea a través de ese voto consular y de este análisis, que no compartimos, pero que nos parece absolutamente válido en este otro sentido, ¿verdad? Mientras tanto también se está realizando el G20, así que veremos cuáles son. Según ellos dicen, las medidas son para cortar el financiamiento del terrorismo, ¿no? Que están ocupándose en esta cumbre que va a terminar el lunes, y veremos cuáles son las decisiones, que en este momento nosotros no participamos directamente con la presidenta, sino que con el ministro de Economía, ¿no? Pero que bueno, realmente están pensando en sacar el financiamiento del terrorismo. No entiendo cómo ellos financian el terrorismo. Bueno, él lo dejó claro, pero están reuniéndose y están sacando esta declaración, entonces me gustaría saber cómo es esta situación. Exactamente, hay más que indicios, ¿no? En los cuales el eje Arabia Saudita, Israel, exacto, Estados Unidos, Francia, Inglaterra han auspiciado, exacto, la creación de este monstruo. No es la primera vez que ocurre. Bin Laden es un ejemplo cercano. Tendría que preguntarse exactamente Francia en este momento, que se ha aliado o se ha sumado directamente Estados Unidos, que es uno de los propulsores, los que han formado estos grupos. Sí, ¿no? Los monstruos crean a Frankenstein y después lo persiguen. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, rimes à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel pour se faire pardonner. Il offre un arc-en-ciel. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos acá enredándonos como todas las mañanas de lunes a viernes por www.rnma.org.ar. Así es, bueno, hemos hablado del litio, hemos hablado de la situación allí, en particularmente en Susques, y estamos comunicados con el abogado Jorge Iglesias. Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿qué tal? Saludo a todos los oyentes. Bueno, gracias. ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires? Sabemos que ya estás acá. Sí. He venido con el referente del colectivo Apacheta, con Carlos Guzmán, para participar en el segundo seminario del litio que dan acá en el Centro de Cooperación. Ajá, segundo seminario del litio. Bueno, desde allí, desde digamos la gente del Centro de la Cooperación, desde los que me parece que han sido diputados, están por vencer su mandato como diputados, Heller y Junio, ha salido una propuesta de una suerte de ley del litio, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya hemos conversado sobre esto, pero nos gustaría recuperar tu opinión. Sí, bueno, nosotros entendemos que todo lo que haga la estatización del recurso estratégico es conveniente, ¿no? Así que, sin entrar en detalle de la ley, nosotros entendemos que la estatización es positiva y, bueno, sería bueno parar de alguna manera lo que se está desarrollando ahora a través de este modelo de explotación irracional que se está llevando adelante en el departamento de Susques y poder ver otras posibilidades que existen, ¿no? Sí, y esas posibilidades tienen un impacto menor dentro de las comunidades. Sí, absolutamente. Nosotros venimos promulgando esa postura, ¿no? A través del pedido de participación. El colectivo Apacheta surge de una reacción, yo te diría, prácticamente natural, de grupos de pequeños productores que pertenecen a distintas localidades del departamento Sucres, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros, en donde se está realizando la extracción de litio, en el salar de Olaroz y Cauchari, tenemos una cuenca, ¿no?, de 3.200 kilómetros cuadrados, que allí se encuentra todo el agua que se distribuye a las 10 localidades del departamento. Entonces, la gran preocupación del colectivo se da en base a eso, ¿no?, que se toman enormes cantidades de agua y eso pone en peligro la existencia de estos modos tradicionales y ancestrales que ellos tienen, ¿no?, de vida. Ajá, claro. ¿Vos ya has tenido contacto con tanto con Heller como con Junio con respecto a este proyecto, ¿no? Todavía no hemos tenido contacto. Nosotros lo que venimos haciendo en todo foro que nos dé participación es exponer nuestra situación y nuestras propuestas, ya que desde el gobierno, tanto nacional como provincial, nos hemos sentido siempre avasallados, hemos sentido que no nos han brindado información, y hemos tenido que salir a buscarla, como te digo, como una reacción de los especialistas, de los originarios que viven allá y que saben más que nadie cuál es su situación. Sí. Y sus necesidades de agua, básicamente, ¿no? ¿Perdón? Y sus necesidades de agua, básicamente, ¿no? Exactamente, y el riesgo que para ellos significa. Sí. Entonces hemos salido, digamos, a buscar información tanto del gobierno a través de procedimientos administrativos, juicios, y también de científicos que se han prestado a trabajar con nosotros solidariamente, porque al ser un grupo independiente te imaginas que no contamos con casi nada de recursos, salvo los 100 pesos que por ahí se puede poner cada uno para tratar de comer algo y de pasar el día con los científicos. Uh-huh. Hemos conseguido que vengan el doctor Anauf de la Universidad de Leipzig de Alemania, que comparta con nosotros y que nos haga un informe. Hemos conseguido un contacto y estamos trabajando de hace tiempo con la doctora en biología Grit Quickens, que es también del CONICET. Uh-huh. Hemos trabajado con la magíster en asuntos jurídicos para Latinoamérica de la Universidad de California, que es Jessica Osorio. Y bueno, ahora estamos buscando a ver un geólogo solidario para que nos determine la cuenca y los brazos. Y así hemos ido formando un caudal de información propia, además de la información del gobierno. Entonces, científicamente, en base a estos estudios, nosotros decimos que este modelo de explotación de la minería de litio en la región debe parar. Claro, sí. Yo te lo preguntaba exactamente porque en su momento, cuando entrevistamos a quien había hecho el proyecto, nos dijo que no había estado en la zona, ¿no? Entonces nos parecía un poco raro que alguien que no estaba en la zona pudiera entender todo y no hubiera hablado con los que realmente son los damnificados. Y como bien vos lo decís y lo hemos comprobado también en otros temas, son los pueblos los que se tienen que poner a aprender sobre estos temas, buscar, como bien decís, las distintas solidaridades para poder dar una respuesta firme a lo que a veces no se ve como realmente en las entrañas lo que está pasando. Sí, bueno, exactamente. Uno de los problemas que siempre tenemos, que se dictan leyes de otros lugares sin dar la participación adecuada. Uh-huh. Nosotros vemos que el desarrollo de litio, como ellos le dicen, que se está dando en la región, nunca fue consultado, sino que siempre fue impuesto. El gobierno de la provincia y el gobierno de la nación ya tenían decidido realizar este proyecto mucho antes de consultar a las comunidades originarias, como está aprobado en expedientes que tenemos acá de la Secretaría de Derechos Humanos, en desarrollos que ellos venían haciendo. Y bueno, después lo único que quedaba era imponerlo captar algunas voluntades y lograr a través de un proceso administrativo que es el que nosotros hemos planteado judicialmente, que es un mamarracho jurídico, ese proceso que sería en donde ellos aprueban la explotación del mineral por 40 años con menos de 30 personas originarias que firman, siendo que en la región viven 4.000. Claro. Bien, ¿sí? Susques, recordemos, es una región, por definirla, me parece que árida, alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar, de difícil acceso también, y estas personas viven allí, digo, ancestralmente, ¿no? Y viven también con su cultura, como lo hemos dicho en otras oportunidades, con sus animales, y para eso necesitan el agua, ¿no? Básicamente. Exactamente, tal cual, ellos se dedican a la cría de camélidos, como es la llama, la vicuña, ellos usan la planta del lugar para cocinar, como es la leña de quenua, la tola, ellos tienen sus cabras también, hilan la llama, la lana de llama, el hilo de vicuña, y bueno, viven en sus campos que están un poquito más arriba de lo que es el pueblo. Estaríamos hablando de 5.000 metros de altura. Ah, un poquito, bastante, claro. Sí, están más arriba del pueblo y se nutren de esta cuenca de donde las mineras están tomando agua. Claro. Es decir, que la cuenca esta distribuye a través de brazos el agua para los campos de ellos a través de lagunas, bofedales, ojos de agua. Entonces, vemos que seriamente, y lo planteamos fundadamente, corre riesgo su existencia, ¿no? En esa manera tradicional. Uh-huh. Al no haber agua en los campos, se imposibilita la vida. Uh-huh. Claro. Bueno, Iglesias, te agradecemos mucho. Sabemos que vas a tener una intervención hoy, ¿no? A las 14:30. Sí, hoy a las 14:30 con Carlos Guzmán vamos a tener una participación acá en el Seminario del Litio. Seminario del Litio en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí al 1600 de la Avenida Corrientes. Y seguramente hablaremos nuevamente contigo para saber un poco todo lo que sucedió ahí. Bueno, les agradecemos que nos hayan llamado y que puedan difundir esta postura y esta situación que se vive en la región. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego. Bueno, él es el abogado del colectivo Apacheta, que está sosteniendo ya desde hace años las demandas, o sea, la vía jurídica de oposición a la extracción del litio. Y ya hemos hablado también del litio de allí, lo que significa esta extracción en la zona. plátano verde, a tollito a maguayo y trae el currulao. Canto, canto, canto y se liberó. Canto, canto, canto, sí, se liberó. Canto, canto, canto y se liberó. Canto, canto, canto, sí, se liberó. Es el tollito que viene en diabla, viene desde el Caribe, viaja con la vaina, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tus delirios ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar, topadora y balacera ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Rompiendo las olas en la ciudad, vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca. Paso en las mentiras que todos pronuncian hoy, ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Las mismas ideas matar, encienden la mecha que va a estallar, por ríos y valles los oigo llegar, abriendo caminos sin vacilar, vamos a extender la grieta para que crezca, vamos a extender la grieta para que crezca, para que crezca. ilegales. Ay, ay, ay, ay, ay, qué música, como llega todos los martes. Es el seguimiento de medios que hace Pablo desde ahí, desde Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes por ahí? Bien. Ha caído bastante agua, ¿no? Sí, diría que sí. No sé, ayer la ciudad, pero bueno, acá ha caído bastante agua. Sí, yo estaba indecisa la noche, no le creía al tiempo. Y dije, vamos a regar, no regamos. Bueno, esperemos hasta mañana. Y a la madrugada los truenos y centellas me despertaron. Sí, me pasó exactamente lo mismo. Con lo cual, sí. Bueno, las plantas tienen un gramito más de agua que lo... Claro, sí, sí. Que lo adecuado, ¿no? Que lo adecuado, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, ya está. Hoy no regaremos, hoy solamente disfrutaremos. Dicen que al mediodía va a mejorar. Está bien, esperemos. La selga no se va a quejar. No se va a quejar. No creo. Eso, ahí cuide sí. Su huertita, que está muy buena. Así que bueno, no renegamos del agua, para nada, al contrario, ¿no? No, por supuesto. Al contrario, agradecemos que todavía tenemos agua. Claro, sí. Todavía no, eso lo tenemos. Todavía lo tenemos, claro. La lluvia no se ha privatizado aún, ¿eh? Sí, sí, sí, exacto. Hacemos un repaso por algunas cuestiones vinculados a los discursos masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Me parece, bárbaro. Vamos con la tapa de Clarín de hoy. Ajá. A ver. Scioli intenta cortar la distancia sin Cristina en el final de la campaña. Pero yo no entiendo, Scioli intenta cortar la distancia. Ajá. A cortar. Ellos tienen algún dato que yo no tengo. Claro, sí. Pero supuestamente en la última elección Scioli ganó. Claro. Con lo cual no sé qué distancia tendría que acortar. Claro. Bueno, ¿no? A mí esto de las encuestas, sabés que es siempre muy curioso. Estuve mirando estos días para ver de tomar alguna, y algunas dan ganador a uno y otras dan ganador al otro. Claro. Según quien las encargue. Exactamente. Sí, igual, si nos fijamos en las anteriores, en la primera vuelta, los porcentajes que daban como ganadores a Scioli eran muchos, o sea que no está nada dicho, me claro, parece. Claro, por supuesto. Hablando de números, siguiendo con los medios numéricos, ¿no? Nos hemos convertido en una fábrica de repetir números, ¿no? En las noticias. Sí, sí. El INDEC midió el menor desempleo en 28 años, 5,8%. Bueno, ¿quién se lo cree? Sí, bueno, ayer se lo escuchaba a Miguel Bain diciendo estamos casi en el pleno empleo. Ah, mirá, claro. Qué bien, qué suerte. No sé, voy a avisarle a varios que están buscando, a ver, claro. Que vaya, hablen con él. Tomen nota, sí, un aviso para Miguel Vamos Bain. Vamos anotando. Sí, no, nosotros que vivimos tan cerca de esta nueva gran feria al aire libre que es la avenida Avellaneda, sí. Habría que pasar por ahí, tirar el informe. Bueno, para... pero es la ciudad de Buenos Aires, que la gobierna Macri. Por eso acá... No, la pobreza está ahí, nada más. Está bien, el 5,8% de la población de todo el territorio está focalizado en la ciudad de Buenos Aires, claramente. Claro. Bien, ¿se acuerda cuando criticamos los títulos de Clarín que decían que ponían el potencial en el título? Sí. Bueno, ahora lo hizo Página 12. Ajá. Fíjense, la combinación de mega devaluación y eliminación de los controles a las importaciones que anticipan los economistas de Macri pondrían en riesgo 500,000 de puestos de trabajo. Uh-huh. Bueno, otra vez, ¿no? Volvemos al mismo problema que antes sí. Le criticábamos a Clarín. Sí, sí. El potencial, ¿cómo una noticia puede ser un potencial? Ajá. Sí. Y menos en un titular de tapa. Claro. Con lo cual, bueno, realmente estamos en dificultades, me parece. Sí. Ya rompe con cualquier manual de estilo, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Si le parece, nos focalizamos un poco en todo lo que fue la cuestión del debate. El debate yo creo que nos llevó a puertos increíbles, ¿no? Este último domingo. Sí, sí, sí. 53 fue, bueno, el numerito del rating, ¿eh? 53% de lo que 53 puntos de rating fue lo que tuvo el debate, que por supuesto, ¿cómo no iba a tener 53% si estuvo en cadena nacional? Sí, sí. Mire, le propongo escuchar ya en la presentación cómo lo anunciaba entre Barilli y Bonelli, cómo anunciaban el debate. Buenas noches, país. Bienvenidos al debate presidencial por la segunda vuelta electoral en la República Argentina. Bienvenidos a Argentina Debate. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Están transmitiendo en este momento todos los canales de aire de la República Argentina, están transmitiendo los canales provinciales, también los canales de noticias del país, diversas radios de todo el país, y además varios canales regionales. Una transmisión especial en este día histórico del debate presidencial. Bien, lo que se llama pluralidad de voces. Sí, digo, tanto que criticaban, ¿no? Justamente desde ahí, desde ese mismo lugar, todas las cadenas, una cadena. Sí, realmente sorprende, ¿no? Hemos llegado al fin de los 12 años de gobierno kirchnerista, bueno, con la claridad de lo que, por ejemplo, es un debate, ¿no? Claro, sí, esa es otra historia. En fin, igual, bueno, nos lleva algunas cosas. Lo de día histórico, siempre cuando los medios hablan de día histórico, me da la impresión que hay que hacer algún recorrido para que algo sea reconocido como histórico, ¿no? Claro. No porque la historia deba tener demasiados años, pero por lo pronto algún tiempo para ver si alguien lo recuerda el acontecimiento, ¿no? Claro. Un mínimo recorrido, por lo menos, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando en el propio momento se dice esto va a ser histórico, bueno, yo por lo menos dudo, ¿eh? Si quiere lo charlamos en un tiempo a ver qué tan histórico fue, pero sí, me da la impresión de que hay tantos acontecimientos que como la televisión es puro acontecimiento en el sentido de que se consume en el momento y se tira, ¿no? Por eso le propongo volverlo a pensar en un tiempo. Perfecto, Y, hacemos un análisis, eso, un poquito más, con algún recorrido. No miramos la foto, como charlábamos hace un ratito, sino, bueno, miramos la peli. En un tiempito vemos cómo nos fue. Sí. A propósito del debate, mire, le propongo escuchar dos... en principio, le hago la antesala. Yo creo que los oyentes y las oyentas lo que se han perdido es la antesala. Clarín sacó dos notas en esta última semana muy, pero muy interesantes sobre la antesala de lo que fue el debate. ¿Usted sabe quién pensó el debate? ¿Quién pensó el debate? Bueno, yo, mire, ante esa pregunta le leo textual Clarín de hace unos días. En las aulas ubicadas en el campus de Pilar y durante las clases de perfeccionamiento que tomaban varios de los hijos de distintos empresarios, hubo inquietud sobre el proceso electoral que se avecinaba. Así fue como se arriesgaron Karina Román, del grupo líder en transporte, que lleva su apellido, Federico y Nicolás Brown, de La Anónima, supermercados La Anónima, Agustín Otero Monsegur, de Bancos y Campos, bueno, el oyente lo tendrá de algún lado, Juan Pablo Bagó, ¿le suena? Laboratorio Bagó. Sí. Y Gustavo D'Alessandro, de Arcor. Y después se anexaron a ellos Marcos Galperín, de Mercado Libre, y luego se fueron sumando otras personalidades, particularmente del gobierno de la Alianza. Le digo algunos nombres de Argentina Debate. Graciela Fernández Mejide. Adalberto Rodríguez Giavarini. Juan Liach. José Octavio Bordón. Es decir... Eduardo Levi Yeyati, que fue justamente el economista que asesoró a todos estos hijos de empresarios cuando se juntaron en el Yao Yao a tomar unos vinitos y a pensar cómo venía la política del país hace no tanto, lo hemos destacado en alguna columna anterior. Claro, recuerdo. Con lo cual, bueno, me parece interesante ver quién organizó todo esto. Y en la trastienda es muy interesante ver quiénes estuvieron en el lobby anterior. Es decir... ¿cuáles fueron los empresarios que asistieron al debate? Gustavo Grobocopatel, que estaba tomando unos vinos, según dice el diario Clarín, un cóctel. Hubo un cóctel previo al debate. Estuvo Gustavo Grobocopatel, Miguel Bain, Juan José Aranguren, ¿le suena de Shell? Sí. Cristiano Ratazzi, Guado de Pedro y Andrés el Cuervo Larroque, que no sé. ¿Qué hacían ahí? Bueno, por ahí pasaron y vieron un vinito y Pero Rupatel dice que le gustan los dos candidatos, así que se nota que quiso tener una platea preferencial para saber a sus dos preferidos. Bueno, vio cómo es esto, ¿no? Nos vamos juntando, ¿no? Claro. En la previa también estuvieron Santiago Soldati. Eduardo Elstein. No, por si le faltaba, se lo agrego. Y Daniel Haddad. Qué bien. Bueno, le gusta la concurrencia. Ideal para comunicarnos. Bien. Es decir, cuando pensamos quiénes estuvieron en el debate, creo que nos lleva a pensar, en definitiva, qué debatieron. Claro. Sí, podemos decir que debatieron. Exactamente. Yo creo que al título de Argentina Debate le agregaría un signo de interrogación al comienzo y al final. Quiero decir, ¿Argentina debatió? No, no debatió. Creo que no fue Argentina la que debatió. Es más, pensaron en algunas cosas que fueron unas llamadas de alerta, como por ejemplo el tema de género, que fue muy poco tratado, donde hubo también inclusive un grupo de periodistas que, mujeres, por supuesto, que dijeron no han pensado en poner una moderadora mujer, ni han pensado en que teníamos que estar ahí, ¿no?, organizando. Y, por supuesto, presentaron, después de este supuesto debate, presentaron a las dos mujeres de ambos candidatos como diciendo que detrás de todo gran hombre hay una mujer, ¿no? Sí, en realidad Barilli, la afirmación correcta es que Rodolfo Barilli dijo, aclaró que no iba una mujer detrás de cada gran hombre, sino al lado, es decir... Hizo como el juego, como dándose cuenta que lo que iba a decir era una barbaridad. Claro, claro. Sí, entonces claro. Hizo la corrección en el momento que lo estaba diciendo. Y dijo otra barbaridad. Claro, otra barbaridad. Sí. Exactamente. Claro, inventó la propia. Está bien, para decir una barbaridad ajena. Después. Sí. No se complique, tampoco. Bien, le propongo escuchar... ¿Vieron? Justamente uno de los latiguillos del discurso... Muy estudiado, ¿eh? Realmente me parece que habría que hacer algún ejercicio. Los que los están entrenando, los candidatos, daría algún ejercicio un poquito más interesante para que no parezca tan repetido de memoria todo. Pero escuchemos a Daniel Scioli, que justamente es uno de los adalíes que está justamente contra el endeudamiento. Escuchémoslo en el post-debate con Jorge Lanata. Daniel Scioli, ¿lo estás escuchando? Sí, buenas noches, Jorge. Ahora, la pregunta es, ¿un ajuste no es una cuestión matemática casi inevitable dependiendo del gradualismo? Si vos sos presidente, ¿no vas también a tener que enfrentar un ajuste? De ninguna manera. Yo como presidente, a partir del 10 de diciembre, les garantizo a los argentinos, no hay ningún ajuste. Va a haber inversiones que le den cada vez más productividad y competitividad. Esto ya lo tengo hablado. Con organismos de crédito internacional, BID, Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, no el Fondo Monetario Internacional, que parece te presta plata barata y después la tasa de interés más cara del mundo. ¿Sabes por qué? Porque destruye miles y miles de puestos de trabajo. Bien, es decir, el Fondo Monetario Internacional no. No. O sea, Drácula no. No. El hombre lobo, Frankenstein, es decir, todo el resto sí. Claro, sí, sí. Claro. Con lo cual, igual es bueno siempre recordar que tanto la asignación universal por hijo como el cambio del canje de deuda por educación hecho por Daniel Filmus fueron con el Banco Mundial. Es decir, siempre es bueno recordar que esto ya está en la práctica. Con lo cual, la idea del endeudamiento, los endeudamientos buenos y los malos, es medio relativo. Es medio relativo. Pero bueno, ahí estaba un poco el argumento, ¿no? Por parte de Daniel Scioli. Les propongo escuchar cómo Macri va a lograr, por un lado, lo que sería esto de pobreza cero. Antes, un comentario sobre lo que dijo Jorge Lanata. Vieron que lo afirma cuando lo presenta Scioli, lo presenta diciendo que es algo inevitable lo del ajuste. Claro. Veo cómo se va formando el sentido común. Por supuesto. Sí, por supuesto. Ah, absolutamente. Sobre eso han trabajado no solo la Corpo, han trabajado prácticamente todos los medios. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sobre los números, sobre las encuestas que a usted le gustan tanto, escuche, bueno, ¿cuáles eran las encuestas que tenía? ¿Cómo le dio el debate para TN? ¿Los resultados? ¿Quién ganó? Y fíjese lo que va a decir Macri sobre algunas cosas interesantes, entre ellas... ¿cómo va a lograr la pobreza cero? Vamos a ver los resultados. Empezamos por los resultados de Twitter. Vamos a ver los resultados de Twitter que le dan a Macri, como ganador del debate, 89% a 11%. ¿Sí? 89 a 11, dijiste. 89 a 11% en la encuesta de Twitter. Vamos a ver la encuesta de tn.com.ar, la que tenemos en la home de TN Comar. Allí el porcentaje es un poco menor para Macri. De todas maneras, es apabullante. 73% para el candidato de Cambiemos, 27% para Daniel Scioli. Como no, Mauricio Macri, ahí en la Facultad de Derecho, ¿nos escuchás? Jorge Lanata te habla. Buenas noches, Jorge. Paradójico es que me pasa todo, me persigue durante mi vida, porque no tuve tiempo de decirle que él hizo lo mismo que hizo Heller en mi campaña en Boca. Vos no te acordás porque no sos futbolero, pero Heller dijo que yo iba a privatizar a Boca, que lo iba a fundir, que lo iba a transformar en un club para pocos. Y Boca se transformó en el club más importante del mundo y creció, y 7 veces su patrimonio, y sus socios, y todo el mundo feliz. Y después llegué a la ciudad y me agarró Firmus e Ibarra diciendo que iba a privatizar las escuelas, que iba a cerrar las escuelas y los hospitales públicos, que iba a perseguir a la gente más humilde. Y la verdad es que la gente nos religió por segunda vez con Horacio como jefe de gobierno en base a haber aumentado la presencia del Estado. Lo que vos dijiste al pasar, pero que sería interesante si lo estás proponiendo como un anuncio, que vos ibas a generalizar la asignación universal por hijo para los hijos de los monotributistas. Contanos, sí, por favor, cómo sería eso. Y no es justo, Jorge, no es justo. La enorme mayoría de la población gana menos de 6.000 pesos. Sí, está claro. Igual que hay que hacer que la vejez sea universal. Nosotros tenemos que realmente garantizarle esa base a todos los argentinos. Bien. Bueno. Simplemente, yo quisiera tomarme más allá de esta idea de los indicadores matemáticos de TN, que son, creo que no hay forma de justificar que existen esas diferencias entre los candidatos. No, claro que no, es imposible. Y tampoco, se puede resolver justamente el problema de la pobreza de la manera que lo está planteando Macri, ¿no? Sí. Pero me gustaría hacer solo una mención a propósito de lo que dice Macri respecto de su historia, el recorte de su historia que él hace, ¿no? Uh-huh. Cómo se inició en Boca y luego en el gobierno de la ciudad y cuáles fueron las objeciones, parece que es interesante porque justamente quizás si ha crecido, a mí me da para pensar que si ha crecido un candidato de estas características es porque no se lo ha caracterizado de la mejor manera. Es decir, no hemos entendido demasiado bien qué es lo que efectivamente propone, ¿no? Uh-huh. Efectivamente el rasgo privatizador no parece ser el rasgo particularmente de Macri, ¿no? Uh-huh. Y quizás en la caracterización, al caracterizarlo de esa manera, claro, termina apareciendo como que lo que se dice de Macri es mentira. Uh-huh. Entonces quizás el error justamente está en no haberlo caracterizado de la mejor manera, ¿no? Claro. Es decir, por ahí nos lleva a repensar cómo estamos planteando, ¿no? Las argumentaciones sobre los candidatos, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien dice, en realidad mi rasgo es mayor presencia del Estado, bueno, quizás habría que pensar entonces, así como se plantea, de qué cambio se habla, también se podría pensar de qué Estado se habla. Sí, ¿no? Claro. Parecía que el Estado de por sí fuera positivo. Uh-huh. Le propongo ir hacia la idea de, bueno, ¿cómo es que está planteado la idea de los líderes hoy en día en la política? Justamente esta idea de un ring de box en el marco del debate fue lo que plantea Fernando Bravo entrevistando a un asesor de Macri que plantea muy interesante, le recomiendo a la oyenta que escuche la entrevista justamente de marketing político. Los candidatos estuvieron asistidos por un equipo de gente que cuando en los cortes entraban a boxes, por decirlo de alguna manera, cual si fuera una prueba de Fórmula 1 o cual si fuera un combate de box, iban al rincón, los refrescaban, le ponían un poquitito de agua y otra vez al próximo round. Uno de esos asistentes ha sido Pablo Abeluto, según nos entendamos, coordinador general del sistema de medios públicos. Para mí Scioli es un político del siglo XX, con las cosas buenas y las cosas malas que tiene un político del siglo XX, y Mauricio Macri es un político del siglo XXI. Hubo un momento, que no sé si ustedes lo recordarán, cuando Macri dice, yo no soy una persona infalible, yo soy una persona que se puede equivocar, yo soy una persona que no me creo que me las sé todas, una cosa más o menos así, dijo en un momento determinado. Y eso tiene que ver con un nuevo tipo de liderazgo. Vivimos los canadienses, los argentinos, en el mismo siglo ahora. Es decir, el liderazgo mesiánico, por el cual el líder sabe todo de todos los temas, fue muy característico en el siglo XX. Liderazgos democráticos y no democráticos. El líder que sabe de todos los problemas, que tiene respuestas para todos los temas. Un líder que dice, hay cosas de las que yo no sé y mi trabajo es formar equipos de gente que sepa, como dijo Macri anoche en el debate. Nos está dando una pista de otro tipo de liderazgo que está avanzando mientras hay otro que va retrocediendo. Esto es lo que yo quería señalar. Es decir, el dato es, son personas de alguna manera más parecidas a la sociedad, más normales, no son superhéroes. Bien, cuando uno dice, me da la impresión, ¿no?, que es cuando finalizan los grandes relatos. Sí. Es decir, va decayendo la modernidad y es justamente el peronismo, por ejemplo, como gran relato, uh-huh, participa de esa modernidad característica del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Entra un candidato que representa más la posmodernidad o la globalización. Sí, claro. Es caracterizado por varios medios masivos de información como que no tiene ideología Macri. Uh-huh. Y efectivamente, no hace falta, porque globalizadamente la ideología puede ser aplicada en cualquier lado, indistintamente, puede ser en Canadá, en Argentina o en Japón. Uh-huh. Es decir, la política podría ser casi como un celular. Podría ser parte del consumo masivo de, por ejemplo, la política. Sí, claro. Con lo cual, aparece algo tan general como la cercanía a la gente. Insisto con esto. Por ahí tenemos que revisar la caracterización que estamos haciendo. ¿Eh? Sí. Digo, porque me parece que si no, por ahí erramos en el momento de plantear algunas cuestiones sobre los candidatos. En cualquier caso, me parece que, bueno, la procacidad, si usted quiere, de ambos candidatos, ocultando las verdaderas, o en todo caso, las más profundas raíces del sistema capitalista y de cómo está operando el Estado, me parece que en cualquiera de los dos casos está operando muy fuerte, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, nosotros comentábamos al comienzo del programa, un poco para sacudirnos esto mismo, con lo que veníamos, ¿no? Y sabiendo que lo íbamos a tratar en este final de programa, nos lo sacudíamos con alguna impresión personal, ¿no? Y decíamos, son dolorosos los cosos, ¿no? Claro. No solo son chorros, son oprobiosos. Y bueno, un poco esa es la sensación también que queríamos reiterar en este momento. Esto y lo otro que por lo menos dentro mío va generando como una suerte de sedimento, que lo vi por lo menos en esta suerte de payasada, porque no ha sido un debate, ¿verdad? Ya hemos hablado que aquí no se ha podido preguntar, el público estaba pintado, estaba elegido primero y luego pintado esas 500 personas, estaba arreglado absolutamente todo lo que se iba a discutir allí y lo que no se iba a discutir. Ni siquiera ellos mismos escuchaban, porque muchas veces el espacio de pregunta ni siquiera fue utilizado realmente para preguntar. De todas maneras, lo que por lo menos a mí me pareció fue encontrar a Scioli posicionado en la oposición más que en el virtual ganador de esta segunda vuelta, en el próximo gobernante. Lo vi a Scioli más posicionándose para marcar la cancha de discusión en lo postelectoral que en la propuesta que podía traer hacia el futuro, su futuro gobierno. Sí, sí. Y en esta idea de debate norteamericano, estilo norteamericano, sí, ¿no? Justamente ayuda mucho a la banalización de las ideas. Absolutamente, claro, absolutamente. Con lo cual termina predominando el candidato más banal, sí, si usted lo quiere. Sí, más banal, digámoslo así. Cualquiera de los dos, digo, usted póngale el nombre que quiera. Pero creo que termina ganando justamente el que hace las cosas en más. Lo importante es el tiempo, sí, y no la idea. Exacto. Hablando de tiempo, para tirar al aire. Hablando de tiempo, Pablo, se terminó el programa. Sí, señor. Sí. Usted nos recomendó un tema musical. Ahora con eso nos vamos. Si tiene la vitrola, ponemos justamente a las pastillas del abuelo, ¿le parece? Sí, pero cómo no. Saludamos a Blas, que nos acompañó también acá desde la operación hasta este fin de programa, y mañana será otro programa con Tonada Cordobesa. Los llamo, los barrios trocan. Sí, cortan el presupuesto de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos pro. Cases. Y algunos son muy buenos bailarines. Bailando por un sueño saben brillar. Se cansan de no ir nunca al Congreso con la efedrina.